Hay dos formas de definir el estrato. La más antigua, la más venerada, venía un poco de las dos formas críticas, de la teoría marxista, Marx y Engels, que te decían, allí donde hay propiedad privada y clases sociales, aparece el Estado para reproducir ese dominio de clases. El Estado esclavista reproducía el dominio de los señores, de los amos sobre los esclavos. El feudal, el de los señores sobre los siervos. Y el capitalista reproduce el dominio de los capitalistas, la burguesía, de los trabajadores. Era muy sencilla esa tesis y parecía muy sólida. Antes de que hubiera propiedad privada, no había Estado. La gente se organizaba de otra manera. Tiene que aparecer la propiedad privada, de la tierra, de los medios de producción. Tiene que aparecer una factura social y un dominio de clase y un Estado que lo produce. Era una teoría sencilla que gustaba porque era un poco hasta maniquea, si quieres. Pero más tarde, sobre todo a partir de Clastres, antropólogo, Pierre Clastres, y en una línea que ya está Foucault, dicen, no, es al revés. Hay que dar la vuelta a la cosa. Para que exista plusganancia, tiene que haber micropoder. Es decir, surgen de repente en las sociedades relaciones de poder, de dominación, de unas personas sobre otras. Surgen grupos que intentan controlar la vida de los demás, hacerse obedecer. Y entonces aparece el Estado. Y como que surge el Estado, aparece, dicen esto, la propiedad privada, etc. Da igual, a mí me da igual. La verdad es que me importa un carajo lo que sea antes o después. Lo evidente es que el Estado siempre reproduce una fractura social. Todavía hoy hay formaciones comunitarias en América, África, Asia, donde no hay Estado, que están residuales, porque no hay fractura social. Si no hay un dominio de un grupo de hombres sobre otro, no se requiere un Estado, se dan formas de autogestión comunitaria. Y eso es verdad. El Estado siempre reproduce una fractura social y un dominio de clase. Y es verdad que está vinculado a la propiedad privada. Hoy día tenemos dos versiones de Estado. El Estado social o el mercantil. El Estado mercantil apunta hacia el neoliberalismo. Dice, el mercado es saludable y la competencia es benefactora y eso es un dios. Y no hay que ponerle trabas al mercado libre y a la competencia saludable. Y si hacemos ese camino, vamos al crecimiento, a la libertad, etc. Y el Estado social dice, no, es más importante cohesionar a la población, integrarla, ocuparse de los más vulnerables, garantizar unos servicios básicos, una calidad de vida. Estas dos modalidades no son muy opuestas. El Estado social es mercantil, tiene mercado. Y el Estado mercantil tampoco se ocupa de lo social, solo que hace por otras vías, privadas, particulares. Se pueden alternar. Ahora nos están quitando el Estado social y nos quieren poner un mercantil. Es fácil que si luchamos por las calles, nos arriesgamos, nos ponen multas, nos detienen, consigamos que regrese el Estado que nos quieren dar en tiempo de crisis, a lo mejor, el Estado social. Y luego es fácil que nos lo quiten otra vez. Yo considero que son dos cartas que tiene la oligarquía sin más importancia, el Estado social o mercantil, que ni vamos a acabar en una ni en otra, son dos recambios, pero las dos reproducen el Estado. Habrá Estado y habrá entonces el dominio de clase. Quiero explicar de dónde viene el Estado de bienestar a nivel conceptual e histórico. Yo creo que parte sobre todo del despotismo ilustrado. Esa máxima de decir todo para el pueblo pero sin el pueblo viene a enlazar con la ley de Estado de bienestar. Despotismo porque siempre hay una coerción política, siempre. E ilustrado porque asume los conceptos de esta filosofía de ilustración, que son estos un poco someros, que la verdad es una cosa que está ahí, una cosa real, y que hay una capa de población, una minoría, que tiene la capacidad de acercarse a esa cosa, que es la verdad, colocarla encima de la mesa y difundirla a unas masas que viven en la oscuridad. Esto es el principio de las luces, que esta gente, esta minoría, esta creación intelectual, ilumina, da luz a unas masas que viven en el error, la superstición, etcétera. A partir de aquí es preciso que las masas, que las minorías, sean como misioneros de la sociedad, que se ocupen de ella, a veces de forma un poco paternalista, si quiere. Y también se requiere creer que existe como un progreso necesario, si se ocurre, y que es bueno asumir la producción como la esencia fundamental del hombre. Somos productores y todo el progreso se basa en la producción, el crecimiento económico, etc. Estas categorías pasan desde el cotismo ilustrado a la actualidad, al estado del bienestar. Casi sin cambio. Y luego el liberalismo, es otra de las fuentes de este engendro, ¿no? Ya en la versión francesa hay un autor que se llama Antonel, que da la clave de la socialdemocracia, y es esta. Le dice, discutiendo con Babet, que era un comunista más radical, y dice, mira, compañero, los dos eran revolucionarios, pero uno era ya alcalde de toda la revolución, Antonel. Dice, mira, Babet, tú siempre defiendes el estado de comunidad, y eso es muy bonito, pero ¿no te das cuenta de que la propiedad privada ya no se puede extirpar de las gentes? ¿No te das cuenta que los europeos tenemos ya eso casi en nuestro ser genético, que es invencible? Todo más a lo que podemos aspirar, dice, es a un grado soportable de desigualdad en la fortuna. Esta es la esencia de la socialdemocracia. Un grado soportable de desigualdad en la fortuna. Pero Antonel habla de soportable en sentido ético. Es decir, un grado que no nos indigne. Habrá ricos y pobres, pero un grado que éticamente nos parezca soportable, admisible, en el sentido un poco de Rousseau. Que todos tengan lo necesario y nadie en demasía, pero unos más que otros, ¿no? Esta es un poco la esencia de la socialdemocracia. Es decir, no vamos a invertir las relaciones sociales, no vamos a hacer la igualdad, sino a limar como mucho las desigualdades. Pero que siga habiendo una explotación del hombre por el hombre. Que siga habiendo una apropiación privada de la riqueza. Es el liberalismo. Más tarde la deriva del marxismo, que es muy importante. Detrás de estas proclamas está siempre la deriva socialdemócrata del marxismo, ¿no? Que viene de Bechstein. Bechstein, cuando critica a Lenin y al marxismo general, hacen crítica correcta, dice Bechstein. Lenin, estás loco con tanta lucha violenta. A lo mejor hay cambios que no son tan violentos. Lenin, eso de la dictadura del proletariado, ¿por qué tiene que ser necesario? O Lenin, crees demasiado en la economía, las fuerzas productivas, el desarrollo necesario, en la etapa de la historia. Hay una crítica socialdemócrata inicial desde el marxismo que es correcta a Lenin. Que es correcta, muy correcta, desde marxismo. Pero esta socialdemocracia marxista crea contra un aparato político potente. Y conforme este aparato, partidos y sindicatos, se hacen más potentes todavía, y empiezan a perder la fe en la revolución, resulta que los medios se convierten en los fines. Medios socialdemócratas, educación de las masas, dicen, para que modere su conciencia. Mejorar las condiciones de vida de los obreros y de los más pobres, para que estén capacitados el día de mañana para luchar, salir a las calles. Estimular el crecimiento económico, para que si hay una transformación se reparta la riqueza y no la miseria. Ir a votar, aceptar el juego parlamentario para tener más influencia política y algún día dar el gran salto. ¿Qué pasa? Que cuando el aparato se fortalece, dice, mira, estos medios van a ser los fines. Nos quedamos aquí. No queremos que sean herramientas para la transformación social, que sean para un alivio de lo que hay. Y surge la socialdemocracia ya no marxista, que se expresa hoy día. No en el PSOE, que tiene ese origen, pero hoy día es una cosa ecléctica, que da bandazos, es un puro oportunismo, un pragmatismo, ¿no? Pero sí hay formaciones que están a su izquierda, Izquierda Unida, y Podemos, que lo ha declarado este hombre de Iglesias, sí, radical, pero socialdemócrata, ¿no? Y todos estos movimientos ciudadanistas, las mareas, etcétera, que no cuestionan nunca la figura del Estado, sino cómo hacerlo más humano. Un capitalismo de rostro humano. Una economía moral, una economía ética y darle rostro humano a lo que siempre fue un monstruo. Eso sí que es una utopía. Eso sí que es una utopía. Es muy importante que este estado de bienestar desde el principio, que emerge en los años 20, por cierto se olvidaba en los años 20, llega la crisis del 29, y se ve que el libre mercado es peligroso. Eso es crear un estado que intervenga, que planifique. Y empieza a haber políticas que dicen, no, mercado, te voy a regular, porque hay otras metas, la igualdad social, etcétera, el estado social. Más tarde llega la revolución rusa y surge, según Jobón, un miedo en la burguesía. Dicen, hostia, tenemos miedo a que estas ideas se extiendan, porque mira tú cuántos países han quedado bajo ellas. Nos conviene aflojar la opresión del trabajador. Nos conviene mejorar sus niveles de vida para que no opte por la vía revolucionaria. De hecho, von Stein, del siglo XIX, que es el que inventa el término Estado social, un liberal siempre dice, el liberalismo debe ser social. El liberalismo debe preocuparse de las condiciones de vida de los más pobres. Si abandonamos la cuestión social, el liberalismo será devorado por una revolución. Para von Stein, un Estado social es lo mejor para conservar el liberalismo y para evitar los riesgos de conflicto social. Bajo el miedo de la acción rusa, muchos estados avanzan hacia el estado del bienestar. Y fue efectivo. Cuando ya desaparece el miedo, pueden girar al estado mercantil, porque no hay miedo. Y esto como están los trabajadores, ¿no? Y luego también la presión del movimiento obrero en una línea cada vez más pragmatista y más sistematizada, más reformista y menos radical, que ya se contenta, el movimiento obrero organizado, se contenta con una socialdemocracia efectiva. Tras este día surge una malla de mercenarios. Y ya quiero empezar a marcar con ello, que me gusta señalar con ello, ¿no? Una malla de mercenarios, una tropa social, es la profiláctica social, una masa de gente que va a trabajar para este Estado. Y son como misioneros y catequistas de la nueva religión del Estado. Y que se extienden por todos los poros de la sociedad. Médicos, enfermeros, profesores y maestros, jueces y abogados, educadores sociales, trabajadores sociales, activistas sociales, psicoterapeutas, en fin, toda la tropa de los sociales, que se funcionalizan, se convierten en funcionarios y empiezan a trabajar a favor de este paternalismo estatal que siempre aspira a una integración. La crítica más radical que se hace a esta gente, a esta tropa profiláctica social, es que acaban, por un lado, con la gestión del individuo, con su capacidad de autoorganización, la CEIRIS, y por otro, con la comunidad. Pongo ejemplos. Tú caes enfermo y tienes dos opciones. Una individual, diría el anarquista, la autogestión de tu salud. Me cuido, hago dieta, paso de los médicos. Otra comunitaria, recurro a la medicina tradicional, un saber que alberga la comunidad. Hoy, gracias a esta tropa, dice, no voy al médico, y que me dé pastillas. Y el médico acaba con lo individual, la autogestión de la salud, y acaba también con la comunidad. La medicina tradicional es su superstición, está bien fundada, y que esas son redes de consumo. Pastillas, tratamientos, porque 50 años de mi edad, me dicen, tienes que venir, ¿por qué? Hay que aceptar lesiones, ¿por qué? Porque es una edad de riesgo. ¿Riesgo de qué? De morirte, eso no es ningún riesgo. Si tengo la edad de morirme, pero ya tienes que ir a análisis, que la orea, que déjame en paz. Y si me muero, me voy tranquilamente, pero yo no estoy en tus redes. Aunque ya sé que te conviene que caigas, porque es un consumo que te sirve, ¿no? En la educación, claro que existía la autoeducación y existe. Claro que todos nosotros formamos, ¿no? ¿Qué hacemos si no cuando leemos, hablamos con un compañero sobre temas que nos interesan, leemos un libro? Constantemente nos autoeducamos, constantemente. Y claro que existen las instituciones comunitarias. La familia, el clan gitano, la comunidad rurante, la comunidad indígena, claro que existe. Pues no, llega el Estado y dice, todo pasa por mis escuelas. Y va a ser tan grande el encierro en las escuelas en tantas horas que apenas va a tener tiempo de leer. Los deberes, los trabajos, apenas va a tener tiempo de ir a un centro social a escuchar charlas, los exámenes, apenas. Y por otro lado, la educación comunitaria se acaba porque si se secuestran a los niños, se meten aquí. La escuela acaba con el individuo que ejerce una presión automotivado y con la comunidad educativa. Pensemos en la justicia. A mí me importan un pito las leyes. Yo tengo una idea clara de lo que considero bien y mal. Y no soy un monstruo. No suelo equivocarme mucho. Yo tengo mi concepto ético. Todos tenemos un concepto ético. Al mismo tiempo siempre ha existido, por otro lado, un derecho constitucional y oral. Una idea vaga de justicia que tienen las comunidades, que saben lo que es justo. En el medio rural subsiste aún un derecho oral, constitucionario, no escrito. Y es propio de los gitanos, de los indígenas, propio de mucha gente. Y era efectivo. Pues surge este aparato de jueces y abogados y dice, mira, tu concepto de la justicia no me interesa. Aquí están las sanciones si cometes estos crímenes. Y aquí están los valores. Y lo de con el derecho constitucionario se borra, porque ahora se escribe. Acaba con eso. La prensa, por ejemplo, los periodistas. Todos tenemos una opinión personal, debemos tenerla, ¿no? Y por otro, siempre ha habido ámbitos reflexivos de discusión y de reflexión. Ateneos históricos, centros sociales, las charlas de los vecinos, las tertulias por el trabajo. Pues llega la opinión pública, los medios de difusión pública. Llega la prensa, la televisión, internet, y consigue acabar con ese espacio en que te quedas solo tú, reflexionando, pensando, y con los espacios colectivos de autorreflexión. Porque todo saber pasa entonces por la opinión estipulada de estos periodistas y que controlan los medios. Esta es la tropa de los mercenarios, que tienen todos una enfermedad profesional. Lo llamé el año pasado, en La Coruña, en Santiago, síndrome de Viridiana. En la película de Buñuel hay una monja medio tonta que es Viridiana, que tiene mucho interés en que haya pobre. Porque si no hay pobre y tullido, y no lo ve por las calles, o lleva a su casa, y le da comida, y lo pone a dar un huerto, ella no es virtuosa, no es piadosa, y no va al cielo. No se gana el cielo cristiano. Se despierta Viridiana y dice, hostia, hay pocos pobres, este era triunfado ya comunismo. Sale a la calle a buscarlo, por las esquinas, en los vertederos, y cuando lo encuentra, tiene esa sonrisa propia de todo trabajador social ante su víctima. ¿Sí? He encontrado un pobre, pobrecito, tullido, qué cojito. Le sale una sonrisa. A la gente ayudadora, ante el dolor del otro, a menudo, sobre todo entre los cristianos, le sale una sonrisa. Se lo lleva a su casa para atenderlo. Este síndrome que refleja la película de Buñuel, un poco más la mata, por cierto, porque tú eres pobre pero no tonto. Este síndrome que era propio de la derecha, del catolicismo, se ha pasado a la izquierda. Este síndrome lo parecen hoy la mayoría de los liberales, socialistas, socialdemócratas, comunistas y la tropa social libertaria que también hay. Son todos unos virilianos. Tiene estos pasos. Primero, conmiseración social o socioétnica ante un otro. Me da pena. Me da pena gitanito, me da pena inmigrante, me da pena mujer maltratada, me da pena, me da mucha pena. Segundo, declaración de simpatía, que es curioso, me caes bien. Qué cosa más curiosa. Me da pena y me caes bien gitanito, me caes bien inmigrante, me caes bien niño maltratado, me caes bien. Tercero, disposición auxiliadora inmediata, te voy a ayudar. Aquí ya empieza la cosa a verse un poco fea. No me ayudes. te voy a ayudar. No, no, mejor déjame aquí en el margen, que no quiero tanto programa social. ¡Te voy a ayudar! Entonces interviene el discurso, y delante de mí, el discurso del apoyo al récord, el gurú. Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu viejo. Solo pretendes cobrar. Has venido a salvarme, ¿sí? De la otra parte del mundo, ¿sí? Me queda la salvación, ¿sí? Pero por tu cuenta y riesgo. ¿Quién cojones está mandando? Pero te van a ayudar. Sobre todo a los gitanos, a los que van a ayudar. Ayudar, justo a integrarse. Ayudar. Paso siguiente, rédito simbólico. Le gano un cielo. Si te ayudo, explotado, vulnerable, precarizado, oprimido, si te ayudo, voy a mi casa sintiéndome que soy un tío muy propio, muy majo, muy consciente. Y me pongo a la estrella, no de los cristianos, sino de los rojos, por ejemplo, ¿no? Y voy al cielo de progresismo. 8 horas intentando ayudar a un gitano a que aprenda a leer. 9 horas cogiendo inmigrantes, llevándolos al empleo. Qué bien me siento. Ojalá todos fueran como yo, por el bien del mundo. Te gana la medalla de los rojos. Esto lo conozco porque yo lo he padecido. Yo fui en el año 64 a Nicaragua como cooperante internacional para ayudar a los pobres, oprimidos nicaragüenses que han hecho una revolución contra el imperialismo. ¿Y para qué fui yo a Nicaragua? En un tiempo en el que tú ibas y no te daban, como hoy en Chiapas, antimosquitos, sino ametralladoras. Porque hoy el turismo revolucionario recibe antimosquitos para la selva y entonces nos daban una ametralladora porque estamos en estado de guerra. Y yo iba a alfabetizar, pero estábamos en peligro, ¿no? ¿Qué buscaba? Pues bien, hoy lo reconozco. Yo iba para regresar. Yo iba para regresar con la medalla puesta. La gente decía algo que era, hostia, Pedro, cabrón, este. Se ha jugado la vida en Nicaragua, ahí, en Matagalpa, zona de guerra, con un caso soviético, a punto de morir. Qué tío más majo, más solidario, más desprendido. Lo amo. Llegué mucho. Yo estaba deseando que hubiera más Nicaragua para ir con una medalla, porque luego cuando hablaba era muy respetado. Hostia, es que tiene un historial, el tío se fue ahí. Habían muerto algunos vascos y todos, solidarios. Entonces la gente moría. Ahora se mueren de risa en los campamentos zapatistas, los caracoles. Antes morían de balas. Rédito simbólico. Ya empezamos con lo turbio. También hay siempre un usufructo económico, político y cultural. No se puede disimular. Por ejemplo, en el caso indígena. Me gusta mucho indígena, te voy a ayudar indígena. Pero es que esta organización tiene que tener también medios, ¿no? Es que yo no como del aire, es que voy a comercializar la quinoa. Voy a comercializar tu música, tu medicina natural, tu termascal, tus drogas también, ¿no? Voy a hacer una película sobre ti. Voy a hacer una tesis doctoral. O un reportaje fotográfico para exponer en las ciudades y que sea conocido. Por un lado está la agrofarmacopiratería. Que ya los indígenas se defienden. Es decir, no vamos a hablar con los blancos de nuestra medicina. Que luego ya el laboratorio la patenta. No vamos a hablar con los blancos de nuestras semillas centrales en la medida en que no están ya localizadas y circulan con mercados de élite. Encima de todo de élite. Eres tan progre y tan majo que tomas quinoa o un producto que viene de la selva de Colombia, que es muy sano y que ha sido de alguna forma robado al indígena y está enriqueciendo un negocio de izquierdas para élites. Soy tan anticonsumista que caigo en un consumo de productos bio, eco, orgánico, etc. Más caro, ¿no? Y el rédito cultural está claro. Yo mismo escribí un libro sobre ello. Yo mismo, no vale la escuela, tengo que reconocerlo, ¿no? Películas sobre los indígenas hay muchas. La última de Boyaín, la vasca, ¿no? Hay siempre un aprovechamiento. Y los partidos políticos van allí a reclutar gente, votos y también líderes. Cada vez que el hombre blanco va allá, va con un rédito. Y ya lo último, de síndrome viridiana, que es lo que más me molesta a mí particularmente. Que el occidental, nosotros, no somos un tipo que llegamos al otro y le decimos, compa, dime qué necesitas que voy a hacerlo. Sea lo que sea, ¿no? Eso es ayudar, pues no hacemos eso. Decimos, compa, qué lucha más maja tienes, ¿eh? No obstante, hay algunos aspectos que quisiera compartir contigo, porque no sé si esta línea, no deberías quizás incorporar este matiz, o falta organización, mira, yo... Va siempre a reconducir, reformular la frase del otro. Va a canalizarla y alterarla. Cada vez que un occidental va a cooperar, va a hacer eso, a reclutar esa frase ajena para sus ideas, principios y objetivos. Gitano, lo hago por tu bien, pero tienes que ir a la escuela, por tu bien. En la escuela se desgitaniza, pero es por tu bien. Y a tu padre dile que tiene que vivir en una casa. Gitano era nómada de forma tradicional, pero deje de serlo. Y es por tu bien. Es canalizar la lucha del otro hacia nuestras metas, constantemente. Este es el síndrome de Gilgamesh. Muchas mujeres, muchas feministas islámicas le han parado los pies a las feministas occidentales, justamente por eso. Y también feministas indígenas y gitanas. El caso de la islámica es conocido, ¿no? Llega allí la occidental, llena de su ideología, tal, talibán, y dice, cuidado, cuidado, compañera, que ese talibán tan monstruoso, que sí que es muy malo, resulta por casualidad, no se te da cuenta que es mi marido, es mi padre, es mi hermano y es mi hijo. Solo eso, no más que eso. Ese monstruo es eso. Y nosotras tendremos que ser capaces de corregirlo, reformarlo si quieres, tenemos que acabar con ese elemento de nuestra cultura a nuestro paso, con nuestros conceptos y a nuestro ritmo. Porque, compañera, somos musulmanes. Y somos, no sé si lo sabes, antioccidentales. Así que vete a salvar a tu vieja, porque tu viejo la está explotando y tiene mucho gusto en matarla casi cada día, y déjanos con esos talibanes para que los hagamos otra. Eso se lo han dicho. Y también muchas gitanas, muchas feministas, y también muchas indígenas. Cuidado, que hay una cuestión de género, pero no queremos resolverla a costa de la eliminación cultural, del etnocidio. No me hagas un favor que no te he pedido. Podemos hablar, dialogar, pero no me salgues por tu cuenta. Estos serían los mercenarios. Los críticos son muchos en muchas corrientes. Dentro del anarquismo, lo más importante. Quizá me gusta mucho Bakunin. Bakunin, antes de que exista el Estado de Bienestar, ya adelanta la crítica del Estado de Bienestar. En un texto que se llama Socialismo, Antiterrorismo y Federalismo. Dice, en el fondo, el Estado, la escuela y la iglesia son lo mismo. Bakunin es un... Pasa que Bakunin lo conoce mucho con textos políticos, ¿no? Lo de siempre. El Estado contra el Estado. Pero tiene textos así filosóficos, casi ontológicos, muy bonitos. Son lo mismo. Dice, en la escuela se da un poder pastoral propio de la iglesia. Y eso es cierto. Y eso lo copia Foucault cuando dice el poder pastoral de los profesores. Claro que hay un poder pastoral de prédica, ¿no? Dice, pero es que el Estado es como si fuera una escuela. Porque también tiene interés en reformar, modificar la conciencia de la gente. Dice, hay algo que tienen en común los tres, escuela, Estado e Iglesia. Los tres consideran a la persona dada como defectuosa. Nosotros, la gente, son malos, malvados, torpes, tienen algún defecto. Entonces, es preciso que caiga desde arriba, dice él, un yugo bienhechor por su propio bien. El cura, el profesor, el Estado de Bienestar. No dice eso en su tiempo, pero lo mismo, ¿eh? Son lo mismo. Dice, habrá mucha gente en el futuro que se dedique a la política, a las cuestiones políticas, y siempre le hará falta, dice, un Estado regulador de la vida social. Un Estado providencia, ese Estado de Bienestar. Para, dedicándose a la cosa pública, sentirse muy virtuosos, guiar el rebaño y de paso, dice, esquilmarlo un poco. Porque donde hay rebaños, hay esquilmadores y aprovechadores del rebaño. La cuña es un precedente de la crítica del Estado de Bienestar. También en el marxismo más bien tiende a justificarlo, a legitimarlo de muchas maneras. El marxismo es una teoría, digamos, que tiene una doblez, un cinismo interior, porque dice, el capitalismo es una fase necesaria. Y es deplorable, tú dices, vale. Hay que luchar contra el capitalismo, vale. Pero es una fase necesaria. Ah. Y entonces, tienes que asumir que es buena la fábrica, la producción, la burguesía, porque después hay otra fase. No puedes ser voluntarista. Tú, aunque quieras destruirlo, tienes que esperar a que madure la conciencia de trabajadores, a que madure la fuerza productiva, para que algún día por fin se supere. Tú puedes hacer muchas cosas, pero puedes acabar con él. Ah, entonces, lucho o no lucho. Por lo mejor lo que hacían el Cícer y otros teóricos marxistas, que dicen, estoy en la universidad, hablo mucho contra el capitalismo, tengo mi nómina, tengo mi apartamento burgués, y espero a que madure las contradicciones. Y si alguien sale a la calle, le digo, tú, ludista, que te equivocas, que las máquinas de fondo son buenas, déjala que el tiempo, que algún día tomemos, no las rompas. Y tú, muchacho, no seas tan violento, porque en el fondo lo que estás cuestionando es también una adquisición en la línea de progreso. Esa es la doble típica del marxismo, que te dice, el capitalismo es un mal, pero es necesario. Que dice, la ideología es una fase a conciencia, una deformación, pero es necesaria. Porque en cada fase de la historia hay ideología. Y tú dices, oye, el Cícer, calmazo. Y tú, ¿cómo te das cuenta de que el otro está alienado, mitificado, ideologizado? ¿Tú no tienes también una ideología? ¿Tú estás fuera de la historia? ¿Eres una luz? Y se hace ser. Resulta que el marxismo es una ciencia. Pero así, el marxismo es la única ciencia verdadera. Tiene que haber una historia marxista, sociedad marxista. Y como es una ciencia, no es la verdad. Yo, como he estudiado, pues sé que estáis vosotras, compañeros, mitificado, alienado e ideologizado. Pero es necesario que lo estéis en esta fase del capitalismo. Luego el obrero hará la revolución y por fin llegará ya la verdad. Eso es un discurso de la verdad. Aún así hay marxistas heterodoxos como Karl Popper, como Benjamin, que sí adelantan una crítica de la socialdemocracia como instancia de desmovilización y de conformismo. También tenlo en cuenta. Son líneas marxistas heterodoxas y minoritarias que apuntan hacia la cristianidad de la praxis. Pero están Karl Popper, Benjamin y unos pocos más. Algunos en Frankfurt. Pero la mayoría es llegar a un punto socialdemócrata, que es la pequeña desviación. Adorno, Horkheimer, en la universidad, entre izquierdas. Tal y como están las cosas, lo máximo que podemos hacer es, en nuestra práctica universitaria, utilizar la universidad contra ella misma. Una pequeña desviación. Un pequeño cambio de tono. Y esto es lo máximo que podemos hacer. Muy bien, perfecto. Vas todos los días a la universidad, cobras tu nómina, das a tu clase de un tono diferente y estás cambiando el mundo. Aquí hay una doblez en el máximo. Otros textos que vienen de la biopolítica, critican el estado de bienestar, sobre todo Foucault, que te dice, mira, es que el poder no es el Estado, siempre. Da igual que el Estado sea grande o pequeño, da igual. Da igual que el Estado sea interventor o no, porque por debajo del Estado, por debajo o al margen, hay relaciones de poder y de dominio, hay dispositivos, están las familias, están las escuelas, hay un montón de escenarios en los que de verdad se gestiona la población y se la domina, y se controla su salud, su número, cuestiones de población, su sexualidad. El hombre está sujeto, está dominado bajo el capitalismo, pero no tanto por el Estado concreto, esos partidos, ese gobierno, y da casi igual que sea social o mercantil, sino por estas relaciones que operan por dispositivos y por instituciones y que nos dominan. Así que vamos a dejar de pensar en el Estado, grande o pequeño, y vamos a cuestionar la iglesia, la escuela, la familia, las instituciones donde el poder se ejerce. Ahí también hay una crítica fuerte al Estado de bienestar, como diciendo, eres secundario, no es verdad que seas el mejor. En el fondo el dominio ejerce al margen y por debajo del Estado. El Estado coordina esas luchas, las coordina, pero no las inventa. En la tesis de la biopolítica. Y ahora ya hay otras teorías, como la de Harris, que también va en esa línea, que luego citaré. Vamos a pasar ya al tema de hoy, que son las víctimas. Se llama esta charla que el Estado de Bienestar es un cuento de hadas monstruoso. Entonces queremos hablar de esos colectivos que han sufrido el Estado de Bienestar. Aquellos grupos que sí entienden que el Estado de Bienestar es monstruoso. Porque para alguna gente no lo es. Por ejemplo, para clase media alta, a lo mejor el Estado de Bienestar no es un cuento de hadas monstruoso. Si estás acomodado en el sistema, si tu ideología es la del sistema, y te va a salir más barata la salud, la educación, para que te vayas a Miami, a Cancún, o a la India de vacaciones, pues perfecto, ¿no? Pero hay otras gente que sí lo padece. Yo creo que me he centrado en tres grupos, que son las víctimas del Estado de Bienestar. Uno, las comunidades indígenas. Gracias también se da en América Latina. Hay populismos que son sociales, son formas de Estado social y de bienestar un poco regionales, ¿no? Las comunidades indígenas no son cuatro tribus, ¿eh? No son cuatro locos que están por ahí con taparrabos como pensamos. Son millones de personas. En América Latina son millones de personas. En algunos lugares casi la mayoría del país. En África, aunque hablamos un poco de ella, en África Negra, el sistema de aldeas son comunidades indígenas todavía. Y hay comunidades indígenas en Asia, en Oceanía, en los medios fríos. No es una extravagancia. Hablo de pueblos, comunidades, a veces con miles de personas. Hasta hace poco tenían hasta millones de personas que no tenían Estado. Eran sociedades sin Estado. Así la llamó Class 3, así la llamó algunos antropólogos conservadores como Levi Strauss, o Dan Pichardo Fortes, que la vieron en África y dijeron, ¿esto qué es? Los Igbo, 8 millones de personas, Igbo, africanos, sin Estado. Mediante una transmisión comunitaria. Se quedó asombrado. Y otros posteriores antropólogos pues lo señalan en muchas partes, ¿no? San Pablo, Gariboy, Guinea, bueno, dice que 200 millones de personas hace poco vivían, de hecho, fuera del Estado. Aunque estuvieran en un Estado, en sus aldeas, en el medio rural, de hecho, no funcionaba el Estado. Eran sociedades sin Estado. Son sus víctimas. Evo Morales, por ejemplo, es un terrible marinche, como la amante de Cortés, que era una india que se enamoró del conquistador, que está luchando objetivamente contra los intereses de su pueblo. Allí donde ve una comunidad indígena que dice, como siempre, nosotros somos localistas. A mí, ¿qué me hablas de Estado? Yo no entiendo lo que es eso. ¿Qué dices de Bolivia? Yo vivo aquí, en este territorio. Los extermina o se queda por la fuerza. Hay una presión del Estado de Bienestar y del Estado Social contra las comunidades indígenas de todo el mundo. También de los indígenas españoles. También de esa gente, de esas comunidades rurales que subsisten en medio un poco de montaña, como los que yo vivo, que tú ves que son ahí sus abuelos, sus ancestros, que son indígenas. Por ejemplo, yo pensé que indígenas de Sega o indígenas de la montaña vasca y que se han organizado siempre con ayuda mutua, dicen el vasco Ozolán, con asambleas populares, dicen Parreche, y que hasta hace 3 décadas las tenían en funcionamiento. Pero el Estado se va acercando a ellas, son sus víctimas. Indígenas, por un lado, comunidades del mundo rural marginal, y tercero, los pueblos nómadas. Los pueblos nómades no son admisibles, porque si hay estado, ¿tú qué haces? Andando por la tierra, ¿no? Y un caso terrible de genocidio es el caso gitano. En 4 décadas no hemos cargado la diferencia gitana, la alteridad gitana. Hay gitanos étnicos, pero no hay alteridad gitana, como ahora explicaré. Y paso a la parte un poco menos aburrida de la charla, que es ver la diferencia de estos tres colectivos, aquello que mantienen como un atentado contra el estado del bienestar y contra el estado en general, y contra nosotros los occidentales. ¿Qué hay en la forma de ser gitana, rural marginal o indígena que nos cuestiona y nos dice que no hemos equivocado de camino y que estamos viviendo un dulce leviatán, una mentira en todo caso azucarada? Rasgos en común. Primero, eran culturas orales. El Estado requiere la escritura. El Estado tiene que alfabetizar y tiene que tener escuelas para dominar las poblaciones. Pero estos colectivos eran culturas orales. Hasta hace poco había gente que pensaba, fíjate que disparate, pensaba que alfabetizar era bueno. O sea, había gente, yo conocí a algunos, que pensaban que ir por ahí a América, a Asia, a alfabetizar era hacer un favor. Imagina qué mentalidad, yo fui así a Nicaragua a alfabetizar, por eso lo digo, ¿no? Estudios como lo de Walter Ong, un tío conservador, Luria, un marxista, otro, Havel, etcétera, están señalando que existe la cultura escritural y la cultura de la oralidad, que no son analfabetos, porque tú no puedes definir a una persona por su carencia, no puedes decir sin alfabeto, ¿no? O ágrafo, sin grafía, no, es un hombre oral, es un hombre de la cultura de la oralidad, nosotros somos entonces sin oralidad, no puedes definirlo así, y te dicen, pues resulta que esta cultura oral ha sido la que ha dominado la tierra durante siglos y hasta milenios, y aún subsiste en muchas partes, y resulta que el hombre oral es otra estructura de pensamiento, y analizan cómo piensa un hombre oral, qué le afecta la memoria, otra forma de comunicación, otra estructura de la personalidad, otro espécimen humano, otro ser humano, otra constelación, otro estilo de vida, dice Beba Motor, una diversidad, y no es ni mejor ni peor que el hombre escritural, que el hombre de la imprenta, no es ni mejor ni peor, es otro, y cuando tú vas a alfabetizarlo, lo destruyes. Cuando tú vas a enseñarlo a leer y escribir, aunque sea en su lengua, lo destruyes, porque destruye esa psicodinámica específica del hombre oral. Esto es muy importante. Todos los estados tienen que alfabetizar. Y el estado del bienestar dice que es obligatorio al máximo y debe ser gratuita, encima de todo gratuita, esa destrucción de los restos de oralidad, que en España no hay muchos, pero sí hay muchos en África, Asia, América, etc., ¿no? O en Venezuela, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Y dice estos antropólogos o lingüistas, y el hombre oral tiene incluso rasgos positivos favorables en comparación con el hombre de la escritura. El hombre oral, por ejemplo, no maneja abstracciones. Nosotros hablamos de derechos humanos, libertad. Yo le digo a Basilio, pastor analfabeto, que es mi profesor, mi maestro en el medio rural. Basilio, tú eres libre. Y dice, ¿eso qué es? ¿Libre? Te digo yo, ¿eso qué es? ¿Qué se dice? Tampoco lo sé. ¿Qué? Digo, ¿libre? Dice, no sé, Pedro, yo estoy suelto. Es muy diferente de una cosa que otra. Dice, largo el tiro sin amo. Ahí hay un hombre que no maneja abstracciones, un hombre que va a lo completo, estoy suelto. Le digo a Felipe, zapoteco indígena, Felipe, tú eres libre, dice, eso es bueno o malo. Digo, muy bueno, dice, ah, me alegro que sea bueno, me había asustado. Y los gitanos han hecho de la libertad, en el sentido de ir de un lado para otro, una cosa muy concreta. La libertad gitana es algo muy concreto, es libertad de movimiento y libertad de buscarse la vida en autonomía, cantando, robando al payo, claro, sí, cantando, robando al payo, con espectáculos, artesanías, pequeño comercio, pero en autonomía. No me mande a la mina, no me mande a la fábrica, no me mande al mar. Esa es la libertad, que es muy concreta del gitano. Dice Bakunin, si miras para atrás, toda la historia de la humanidad ha sido terrible, masacre y matanza en nombre de una abstracción. Cualquiera. Patria. Muertos. Estado. Muerto. Estado-nación. Liberalismo. Muerto. Estado de derecho. Ahora mismo. Muerto. Este no es Estado de derecho en Irak. Ni en Afganistán. Democracia representativa. Muerto. Dice, las abstracciones tienen un poder genocida y altericida. Y el hombre oral no usa abstracciones. Hay un pacifismo intrínseco en el hombre oral. Yo te puedo matar a ti o a ti, pero mato poco, porque mato por una desavenencia, mato por un rencor. Cuando matas por una idea, ya son genocidios, hasta el tiempo de tirar la bomba en Nagasaki, porque matas por una idea, y eso es una abstracción. Pues el hombre oral es pacífico. Dice Cerán, habrá que vestir luto por el hombre el día en que desaparezca el último iletrado. por lo menos por el hombre orar, y ya nos lo hemos cargado, gracias al progreso, la educación, la escuela, etc. Hace Luría un experimento con los analfabetos, digámoslo así, y los alfabetizados. Le pone tres cositas. La foto de un árbol, un dibujo de un árbol. Una llave inglesa y una sierra que de hierro con el puño de madera. Y le pregunta, ¿qué veis ahí? Y dicen los hombres alfabetizados, naturaleza, claro, herramientas. Le digo, Felipe, ¿tú crees en la naturaleza? Y dice, otra palabra, Pedro, ¿qué es eso? Mira eso. ¿Qué? Eso. Eso es un árbol, Pedro. Yo veo un árbol, no veo la naturaleza. Eso es el sol, Pedro. Lo dicen ellos, naturaleza, herramienta. Y dicen los orales, madera, hierro, madera con hierro. Porque ellos evitan las categorías, los esquemas, son así. Al mismo tiempo, el pensamiento oral es como situacional, como operacional, contextualista. Dice Basilio, digo, ¿tú piensas, Basilio? Dice, no sé lo que es eso, Pedro. Es pensar, dice, mi pensamiento está en las cosas que hago. Por cada cosa tengo un pensamiento. Yo nunca estoy diciendo la libertad, la revolución, las masas, el proletariado. Él está haciendo cosas y su pensamiento está en las cosas que hace. Y es situacional. Este pensamiento también es bastante antiabstracto. Luego, el hombre oral es muy comunitario. Porque tú, un hombre de la escritura, si tienes que construir un camino, tal, puedes decir, esto es muy complicado, un camino. Sacan el bolígrafo, sacan la libreta, pros, contras, tipo de suelo, clima. Tienes un gráfico y dices, pues sí, vas a estar aquí. Pero ¿cómo haces un hombre oral? Ya eso digo, con su cabeza. ¿Cómo en su cabeza hay un hombre oral puede decir, camino todo? ¿Cómo lo hace? Requiere al otro. Requiere a los otros. Para decir, yo pienso que voy aquí, pero ten en cuenta el camino, así que hay en chacos. Entonces así, de forma así, es como piensa. Y eso fortalece hasta el extremo lazo comunitario. A veces hablo de la asamblea maya indígena. Lo conté también el año pasado, que es un escarnio y una burla de nuestras asambleas, porque nuestras asambleas es un ejercicio brutal de dominación y son risibles. Es lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es una mierda. La asamblea maya. Yo asistí a ellas, a una de ellas, en Guatemala, pero la describe George Lapierre en El mito de la razón, un libro de Licornio. Tú llegas allí y dices, asamblea, asamblea, asamblea. Y se juntan hombres, mujeres y niños. Y empiezan a pegar gritos, a hablar, y están ahí los ancianos. Y tú estás ahí, entonces, ¿cuándo va a empezar la asamblea? Los ancianos se levantan, se mueven por los grupos de personas que le paran de hablar, los niños entran, salen, las mujeres entran, salen, los hombres igual. Siguen así, traen pasta, traen café, y dicen, ¿cuándo va a empezar la asamblea? Luego dice, hostia, ya sí, que esto es la asamblea. Esto es la asamblea. Tiene que decir, ¿por dónde va a hacer un camino? Pasa así horas, puede pasar días. Esta gente es rica en tiempo. Solo rica en tiempo, pero es muy rica en tiempo. Así que pueden estar un día, dos días, porque no es piso. Nosotros, como somos esclavos del reloj y de los trabajos, no tenemos tiempo, no tienen tiempo. De repente se hace un silencio, y todos se ponen a ajustar los silencios. La casa en la cabeza, ¿eh? Parece que bueno, pero de repente por ahí, ¡tos para allá! ¡Aaah! Y sigue la asamblea, tú estás desesperado, pero aquí, ¿qué pasa? Hasta que llega otro silencio, se ponen así, ese es más largo, dura más, y de repente los ancianos se levantan y dicen, ¡ay! Se acabó la asamblea, estamos de acuerdo. Se acabó, estamos de acuerdo. Nadie habla, porque todo el mundo ya tiene claro por dónde va a ser el camino. Mientras solamente uno tenga una objeción, una duda, hay que seguir hablando con él. Yo pensaba, lo interpreté mal hace unos años, pensaba que ahí era que cada uno tenía la teoría e intentaba convencer a los demás. Pero esto es como pensar del hombre escritural, no, es que estaban pensando. Yo pensaba un poco como un occidental, digo, uno dirá por acá y tiene que convencerse. No, es que no tiene ni puta idea. Pero se pueden hablar para que entre todos, a tener en cuenta el camino, taca, entre todos, al final es un acto de reflexión colectiva. Luego exige la comunidad. Luego en estas comunidades, igual con los gitanos, igual en el mundo rural marginal, que se junta a la costa del pueblo para decir cualquier cosa de ganado, en estas comunidades no hay individuo. El hombre oral no tolera el concepto a nivel epistemológico, ontológico, sociológico central de individuo. Son comunidad. Y cada persona es una fibra de comunidad. Nosotros somos individuos, puros individuos. Todos los intentos de crear comunidades fracasan porque somos individuos. Nuestra asamblea es, a ver en qué momento levanto la mano, pongo encima de la mesa mi teoría maravillosa y consigo que una recua de compañeros, un pequeño rebaño, me apoye y consigo aplastar a otra facción y votar. Cuando en el mundo indígena el voto es la muerte de la comunidad, porque es parte de la comunidad. Y es la mentira de la democracia, la mentira de la autogestión, porque genera un dominio de una parte sobre otra. Esto es la oralidad que estamos suplantando con nuestras escuelas y nuestros planes de alfabetización. Y tenemos mucho interés en que los gitanos sepan leer y escribir. Cuando uno dirá, es que me da igual, yo tengo romaní, el romaní es una lengua oral, él es romaní. Y yo hablo con mis compañeros romaní, o caló, en España. Y no tengo por qué aprender castellano. Y si ya lo sé más o menos, me basta. ¿Por qué tengo que aprender a escribir? Para matar tu oralidad. Porque tu oralidad refuerza vínculos clánicos, comunitarios, y nosotros gestionamos mejor un mundo de individuos. Porque no nos gusta que sea un hombre oral y tan intensamente comunitario. Y te vamos a aplastar como alteridad. Lo mismo con los indígenas. Vamos a alfabetizar a los indígenas. ¿Por qué? Viven en un territorio. Son orales. Hasta que no hemos llegado allí no hay ningún problema. Hemos llegado a quitar las tierras y hay un problema. Queremos que se privaticen, que hay un problema. Mejor que dejen de ser orales para que como individuo comenzamos algunos de que las vendan. Como individuo es fácil manipular a la gente. Vende a tu tierra, te doy en propiedad, etc. ¿No? Este es el, digo que siempre que el alfabeto, la imprenta, avanza con un cuchillo entre los dientes. Hoy día la letra ya no entra con sangre. En las escuelas libertarias, en las colegias blancas, no. Pero la letra derrama sangre. Acaba con una alteridad. Homologa el paisaje humano. Somos cada vez más parecidos y no hemos cargado de un plumazo a la diferencia oral. Otro rasgo que choca con el Estado y está en estos tres grupos, yo lo llamo laborofobia. Yo siempre digo que me gustaría ser transétnico. Transétnico, yo tengo que ser transétnico. En vez de transexual, transétnico. Yo quisiera ser gitano. O quisiera ser indígena, que es muy distinto a un territorio o rural marginal. Pero no, soy un triste occidental. Porque yo comparto esto, antilaborofobia, odio al trabajo alienado. Una aversión a trabajar para otro o para un empleo, para una oficina. Esto es propio de los gitanos, como comentaba antes, sus oficios son muy claros. Caldereros, estañadores, músicos, acróbatas, artesanos, pequeños comerciantes, domesticadores de caballos, amestradores de cabras, de osos, tener la buena aventura, todo eso. Y cuando se orientalizan, lo estudia Levi Lebrón, para acá en el siglo XVIII, que vivía el 20%, son panaderos, por lo menos trabajo autónomo, herreros, esquiladores, traficantes de caballería, siempre en la autonomía. Es un rasgo propio de este pueblo. En el mundo indígena nadie trabajaba para nadie. En Juquila Vizcano, donde estuve yo unos meses, querían construir el Estado una carretera para comunicarla con la SAPA, un sector de la carretera. Y dicen los indígenas en asamblea, no queremos que venga la constructora, porque es un espectáculo horrible que nosotros los indígenas veamos cómo un hombre manda a otro hombre y cómo un hombre explota a otro hombre. No queremos ver eso, lo vamos a hacer nosotros. En plan de que todos juntos, pero no queremos aquí ver a un empleado, porque nuestros ojos van a llorar, no queremos ver sufrir a un hombre, por favor, no traer el obrero. El obrero es, como tipo humano, bastante feo. Si pensáis en la vida de un trabajador, en lo que hace un trabajador de que se levanta, eso no es mi idea para nadie, ¿no? Para trabajar ahí hay que tener algún tipo de problema psicológico, a lo mejor, para desear trabajar. Es bastante extraño. Yo con mi padre siempre chocaba, también lo comenté en el pasado, en este aspecto, ¿no? Porque hoy ya sé que el trabajador no existe. Que se crea un código, una etiqueta jurídica, un ser que trabaja 8 horas, tiene derecho a vacaciones, tiene que cobrar esto, y luego se mete a la gente por la fuerza que tiene que comer. Pero el trabajador no existe como sujeto, como algo dado, ¿no? Ya, papá, tú, un triste proletario vota a la derecha, ya, me ha insultado. Quito lo de triste. Un proletario, ¿me estás insultando? ¿Por qué? Yo, ¿eso qué es proletario? Un trabajador. ¿Yo trabajador? Trabajo ahora porque no tengo más remedio. Pero yo no quiero trabajar. ¿Por qué me llamas trabajador? ¿Tú qué has salido tú? Cuando tenía conejo lo vendía, no era trabajador entonces. Y también dejo de ir a un mandanga. ¿Por qué me llamas trabajador si esto que hago no me gusta hacerlo? No quiero hacerlo. Y no tengo simpatía con lo que lo haces, pero tengo simpatía para que estudies. Y encima de todo, ¿por qué dices que no puedo votar a la derecha? Es muy fácil, mira, cojo el voto y tiro a la derecha. ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué tú me dices que tengo que salir a las calles? A manifestarme, a luchar. Y digo, papá, es que estás alienado. Estás alienado. Te han comido el tarro y votas por eso a la derecha. Yo estoy alienado. Tú, que nunca has trabajado. Que no sabes lo que es pasar un día a jornar, vienes y me dices que yo estoy alienado. Tú. Tú que no sabes nada de los trabajadores. ¿Y si te digo yo que mis compañeros trabajadores están deseando si pueden montar una empresa? Que quisieran ser empresarios y que no quieren, como tú dices, cambiar el mundo como si fuera su misión cambiar el mundo y hacer revoluciones por la humanidad. Que quieren montar una empresa o que quieren dejar de trabajar. Lo que hacemos nosotros es encerrar a la gente en esa categoría. y conseguir mediante muchos dispositivos biopolíticos que surja el deseo de trabajar. Porque mira que es raro que alguien desee trabajar, ¿eh? Se pueden desear muchas cosas, pero desear trabajar no es tan sencillo. Y surge esta figura. Y el padre me dice, tú estás alienado. Fuiste a la universidad, te leíste 4 libros, tuviste 3 profesores así marxistas y te alienaron. El trabajador es lo que ve. Si te gustamos, bien, y si no, te jodes. Y si votamos a la derecha, te jodes. Tú votas a quien te dé la gana. Y no cuentes conmigo, ni con gente que yo conozco, para no sé qué revolución ni qué leche. Yo que tenía la buena casa en mi coche. Y era trabajo. Y eso es también cierto. Eso no está en el mundo gitano. Apenas venden sus productos. Lo justo para subsistir, quiero decir, no tienen idea de acumulación. El gitano tradicional no tiene propiedad privada. Todo lo que obtienen va a los patriarcas, que es la familia más antigua, y ahí lo gestiona para cuando tiene necesidades, pero no hay propiedad privada, no tiene el bolsillo del gitano. El gitano no puede llevarse la tierra, ni la fábrica, ni el carromato. Los indígenas cultivan lo justo para vivir y no tienen excedente, dejan ahí el maíz para los cerdos salvajes, para las aves, para la tierra, no tienen interés en acaparar, en vender. Son antiproductivistas, es lo justo para subsistir y pues si algún hermano tiene necesidad y punto. Y en el mundo rural marginal, el ámbito en el que yo vivo todavía, de autosubsistencia. Es decir, una comunidad muy aislada, muy separada, que apenas participa en tráfico comercial y que quiere mantenerse a sí misma, con muy poco excedente. La agorofobia. A Basilio, pastor antiguo, millonario, protagonista de Desesperar, el dinero le llueve. Tiene 1000 ovejas. Es analfabeto, por decirlo así. Tiene 1000 ovejas. ¿Sí? Y para tener solo 1000 ovejas, que más no puede, cuando tiene 4 lo vende. Entonces le llega el dinero. Y él dice que nunca trabajó por dinero, sino que naciendo en el arroyo Cerezo, Ademur, hace lo que la tierra le pide. Y como allí solo se puede ser pastor, y es cierto, clima muy frío, una tierra muy dura, pues pastor. Le doy mi dinero. Coge los billetes, los mete en botes de conserva, los mete en sacos de arpillera y los guarda en la cámara. Y allí se los comen los roedores y la humedad. Y eso está muy bien. Deberíamos aprender de él. El capital para las ratas. O quizás ya siempre sí, el capital para las ratas. Este hombre tiene mucho dinero. Tiene un sobrino que está diciendo, ¿será posible que mi herencia se la comen las ratas? Y yo que soy una rata crecida no he pillado nada. Y lo quiso convencer de que se comprara un tractor. Un tractor para pa quedarse con algo, porque el tractor no se lo comen las ratas. Si se come un tractor y lo guarda como no, un tractor, que es un agricultor, ¿no? Ah, toma un tractor, cultiva los campos. Y Basilio dice, bueno, si me lo pide así, vamos a tener un tractor. Llega la John Deere, esto lo cuentan en la diócesis, esto en el pueblo, como una cosa para demostrar que Basilio es tonto. Y se sientan ahí en la mesa, aquí la John Deere, representante, aquí Basilio y aquí otro vecino, el Chamorro, que no para sacar botes de conserva, sacos, zapatos viejos, con dinero. Porque va a pagar efectivo. Un tractor. A la escena. A ver, este billete. Hostia, no vale, que los ratones se han comido la oreja del rey. Este sí vale, pero es de María Cristina, está caducado. No pasa nada, hay más. Este sí. Bueno, así le puso ahí en sacos también, todo dinero al tractor. Y se va de ahí donde él y llega a un tractor. Llega sobrino, mira, demuéstrame sobrino para qué he comprado esto. Dice, mira qué faena más rentable, más limpia. Mira, voy a hacer la demostración. Está hablando. Llega Basilio, se acacha, mete la mano en la tierra, está un ratito así, la coge, coge la tierra, la mira y dice, la tierra padece esta labor. Yo voy a seguir con mi caballería y con mi arado romano. Encierra el tractor en el almacén, digo yo, del progreso. Y ahí se queda, ahí está. Porque Basilio no tiene interés en producir más, en rentabilizar más, en tener ganancias, sino en vivir, cultivar un poco para sus ovejas por segundo día y nieve. Y lo que da el tractor es una lesión de la tierra a cambio de una mayor productividad. Esta gente está más en este concepto laboral y productivista. Otro rasgo de estos tres mundos, el sentimiento comunitario. Para un indígena, la localidad es una unidad ecosocial en la que todo es gente. Es gente él, pero es gente también el árbol, el río, las piedras, todo es gente, todo tiene alma. Y hay que mantener siempre la armonía ecosocial, y es como una piña. Han nacido ahí, son localistas, radicales. Han nacido allí, son de allí. El resto del mundo no le importa, no le interesa. Quieren vivir allí y su objetivo es que no haya problemas. El problema es un mal que acecha a la comunidad y elige a un hermano para que haga mal a otro hermano. Y toda la comunidad tiene la culpa del problema. Por no haber visto por dónde iba la cosa, por no ser capaz de prevenirlo. No tiene la culpa el hermano, como en nuestro código de justicia. Y toda la comunidad tiene que reunirse, hablar, para superar el problema. es un idioma que no ha aparecido. Ahí hablaba con esta gente y no la entendía. De hecho, sus lenguas son intersubjetivas. Ellos nunca parten de yo. Y no tienen conocimiento directo, que supone al otro. Es siempre la comunidad. Son sujetos plurales. Yo y los ancestros, yo y el río, nunca parten de yo. Pues las traducciones las deforman. Un ejemplo. Yo digo, no me escucha, o yo te hablo. Un maya nunca diría eso, diría nosotros. Pues yo te hablo parte del yo y el completo directo diría nosotros. Yo hablo y tú escuchas. Y si no me oyes, digo, no me oyes. Que parece que te golpeo la cabeza, no me oyes, no me oyes. Yo, el sujeto arrogante y el otro que falla, no me oyes. Ellos dirían, nosotros no. No, yo hablo y tú escuchas. Un fracaso de la comunidad. Esto es muy difícil de entender, pero es así. Es que allí realmente no hay individuo. Y el mismo lenguaje refleja esa prevalencia de la comunidad. Este sentimiento comunitario es enfrentado por el Estado. El Estado tiene muchas dificultades para gestionar comunidades. Y más localistas, que dicen, no queremos otra cosa aunque no haya problema. No tenemos interés en el crecimiento económico, ni en la productividad, ni en el avance de los derechos humanos. No queremos ser parte ni siquiera federal de ningún proyecto extraño, de otros hombres en otras tierras. No pertenecemos a ningún Estado. Hay que acabar como sea con este sentimiento comunitario y crear individuos para que luego voten a partidos concretos y instale la maquinaria del Estado, aunque sea de bienestar. En el mundo gitano es el clan. Los niños gitanos se forman en cuatro generaciones, de forma tradicional, cuatro generaciones gitanas. Y dicen que aprenden jugando en el trabajo. Un niño gitano no va a la escuela, aprende jugando en el trabajo entre cuatro generaciones. Sus primos, sus tíos. Y el clan es lo fundamental. Cualquier ataque a un miembro del clan lo responde el clan mismo. Otro rasgo importante de esta gente que va contra el Estado, derecho consuetudinario. Esto se empieza a investigar. Pensábamos que los gitanos, decimos, eran unos salvajes que iban por ahí y que se vengaban, que en vez de justicia era venganza. No. Se ha estudiado ahora, sobre todo en Granada, en un centro que se llama Centro para la Paz y los Conflictos, vinculado a la universidad, lo que llaman la cris romaní, que es un derecho jurídico, un derecho oral constitucionario que aplican todos los gitanos del mundo, y que es el mismo en Colombia que en Noruega. Esto es muy curioso y muy sorprendente. Una forma de derecho oral constitucionario transnacional gitana, que es justamente lo contrario de nuestro código de justicia. Y no se vienen con ellos. Para esta crisis romaní, como decía antes, la clave está en el problema. No es una justicia vengativa, no es abstracta, no dice estas son las obligaciones y estas son las sanciones. Estos son los crímenes y esta es la penalidad. No estipula nada. Es una justicia contextualista. Para cada caso concreto, una resolución concreta. No importa que haya contradicciones con otras. Hay, en cada caso concreto, sin máximas, sin normas generales, restablecer la armonía. Y todo el clan gitano tiene que ocuparse de eso, desde el principio. El problema que surge tienen que debatir los gitanos, como los indígenas, a todos los niveles de sociedad, en la familia, en los círculos de compadrazgo, en el trabajo, hablando, pasarlo por la asamblea, volver hablando. Y al final, la comunidad llega a un acuerdo sobre cómo resolver el problema, cómo reparar la armonía, que un tribunal llamado la CRIS, en el que están los ancianos, y hay unas mujeres asesoras, que a veces son asesoras y tienen poder directivo, las dos cosas, que deciden lo que la comunidad ha resuelto de hecho. Esto va en contra de nuestros códigos de justicia que estipulan deberes, obligaciones y sanciones, porque no lo hay. Solamente hay un problema que hay que resolver. Pasa en los tres mundos. Lo marginal tradicional, romaní, alguien de los patistas romero está por internet el estudio de estos procedimientos, ¿no? De cómo se gestiona justicia, y se presenta como una aportación, fíjate tú, del mundo gitano a la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Y aquí el romaní, como una aportación para la superación de nuestros códigos de justicia. Y es similar a la indígena que yo he estudiado y he visto en Sudamérica. Y también a la rural marginal. En el medio rural marginal, donde no había terratenientes ni latifundistas, y eran todos casi iguales, y eran un poco comuneros, comunalistas, los problemas se resolvían así, hablando, dialogando, y no había unas máximas, esto no se hace, esto corresponde. Derecho consuetudinario que es hostil al estado de bienestar, o cualquier tipo de estado, que tiene una ley positiva. Cuando hay un problema en el clan gitano, está prohibido recurrir a la ley del estado. Tiene su procedimiento. En el mundo indígena hay una leyenda, la de langosta, que es un castigo a unos pueblos de Oaxaca, de cuatro generaciones de plaga de langosta, porque un indígena se le ocurrió denunciar a otro ante un despacho de justicia mexicano. El dios Osbazán de la cosecha dijo, ¿cómo es posible que la comunidad no haya fracasado? ¿Cómo es posible que la comunidad no haya visto que estaba este problema? ¿Cómo es posible que no haya resuelto? Pues todos castigados, toda la comunidad castigada durante un montón de años sin comer. No el infractor, la comunidad entera. Educación comunitaria. Esto también es muy importante. El estado del bienestar se basa en la escuela. Dicen escuela pública y escuela gratuita. Dicen escuela de calidad. Estos mundos hostiles, estas víctimas del estado del bienestar, se basan en educaciones comunitarias. Antes pensábamos que si no había escuela no había educación. Como si la humanidad no se hubiera educado hasta el siglo XIX. Porque la escuela surge en el siglo XIX, vinculada al capitalismo. Antes no se educaban, eran todos salvajes, eran primitivos, eran órganos. Existían educaciones, pero comunitarias. Que son otra forma de socializar a los jóvenes, subjetivarlos, molestar sus costumbres, transmitir el saber. Es una, siempre una educación de él y por la comunidad. Toda la comunidad educa a toda la comunidad durante toda la vida. No hay una franja de edad que coja sin cierre. Nosotros occidentales debemos educar a eso. Dice, toda la población occidental que tenga entre 5 y 15 años va a ir todos los días a esta parte que llamamos escuela. Por obligación. Eso no existe aquí. Todo el mundo se educa a sí mismo. Decimos, esta franja de edad son niños. Y dice Ili, tampoco existe la niñez. ¿Quién ha visto alguna vez un niño? ¿Quién ha visto un niño? Hay hombrecitos, gente de corta edad y de corto tamaño. Pero si tú coges a un hombrecito y lo vistes de payaso, con colorines, palmeras, soles, elefantes, y lo marcas como niño, para que sepa que era un niño, luego pantalón corto, y luego creas el concepto de niño, niño es aquel que viste como payaso y que hasta los 16 años no puede trabajar. Es aquel que ya también ese concepto jurídico, ya tiene una excusa para escolarizar. Ahí donde veis un niño, ¡pum!, a la escuela. Los niños tienen que ser escolarizados porque están vacíos. Para los indígenas, el niño nace lleno. Le llaman, en alguna lengua maya, el extranjero. Ha acudido un extranjero. Tenemos que observarlo claramente y después de 2 o 3 años podremos aprender de él y enseñarle algo. Porque los niños nacen llenos. El niño gitano, desde que nace, está suelto. Los padres tienen un poder, pero está suelto entre los padres, los tíos, todos los clanes, jugando, trabajando. El niño gitano, como se ve en la película de Tony Gandhi, divertí, no le gustan los pantalones cortos. ¿Qué me quiere disfrazar a mí? Y no le gustan las tonterías esas que ponemos a nuestros niños. Viste como sus padres, trabaja como sus padres, sufre como sus padres y fue perseguido históricamente y gaseado en Auschwitz como sus padres. Porque no existen niños gitanos, sino hombrecitos gitanos de corta edad. En el mundo rural marginal, esos niños que van al ganado, yo conozco mucho, no iban a ser explotados por un padre bestia como en la película Padre Paradone, que es una farsa de película, a ser explotados ahí. Venga, niño, vete a pasar miedo con la oveja, jajaja, me tengo que meter aquí emborrachándome, le pego a tu madre la paliza. No, el niño iba libremente muchas veces, iba a aprender, a educarse. Y el padre no era un sádico que lo explotaba, iba un ratico, yo he visto entre los indígenas, el niño aparece libremente con la milpa, se va, aparece con el café, se va, muchos me han dicho, pues lleva con la oveja un rato, otro rato. Era una forma de educar en lo que era significativo en su contexto, así. Porque se aprende jugando en el trabajo y porque son hombrecitos de corta edad. Y desde niños viven como los mayores. Educación comunitaria, ¿no? No hay, por tanto, prisionero a tiempo parcial. Todo estudiante en Occidente se define como un presidiario a tiempo parcial. La máxima educativa occidental es esta. Tú, individuo, eres una mierdecita. Perdón. Tú no vales nada. Tu mujer, cuando tengas un hijo, debes saber esto. Me has parido un súbdito. Gracias, muchacha. Me has parido un súbdito. Un ciudadano. ¿Te crees que es tuyo? ¿Te crees que es tuyo y tu compañero? No. Todos los días voy a tu casa, lo cojo y me lo llevo a mi centro de reforma moral y de transformación de la conciencia. Y lo tengo ahí 8 horas o 7. Luego te lo doy cuando esté cansado y esté hecho polvo para que le des de comer. Y me ahorro dinero, ¿sabes? Le das de comer. El día siguiente te lo quito otra vez y así toda la semana. Para no eliminarlo, el fin de semana que corre un poco con su amigo. Y un mes de descanso en verano, ¿verdad? Pero me has parido un súbdito. Y como te ponga este secuestro diario, te quito la patria potestad. Sobre todo si eres de clase baja, tiene antecedentes, consume droga. Porque estás obligada a darme tu niño todos los días. Esto no ocurre en educación comunitaria. El niño está suelto, no hay presionar a tipo gracia. Tampoco es mercenario. Todo profesor es un mercenario. En la excepción del diccionario, ¿no? Dicen, ¿qué es un mercenario? En lo económico es aquella persona que dice que va a ser una cosa justa, noble y pasa factura. Así se llama Steiner, que es un maestro, profesor, que dejó, siempre liberal, cuando se jubila se hace crítico de la escuela. Digo, qué bien, qué bonito, te jubila y eres crítico de la escuela. Así cualquiera, ¿no? Qué bonito, perfecto. Y escribe un libro, el señor maestro, en contra de la escuela. Y dice, no comprendo por qué una persona dice, me dedico a una tarea benefactora, filantrópica, humana, que es más digna, y luego pasa factura. Cuando ningún educador que no sea profesor, pasa factura. No pasa factura al padre, no pasa al abuelo, al anciano, al amigo que te enseña algo, ¿no? Él sí. Y en lo político, nos tenemos que estar en la cadena de autoridad. Su lema, según Cortázar, es mandar para obedecer, obedecer para mandar. Todo profesor está en el engranaje del dominio. Obedece a los de arriba para mandar a los de abajo. Y manda de abajo para hacer de arriba. Es un engranaje, es un mercenario, ¿no? Aquí no hay mercenario. Aquí en vez de profe hay maestros, que es muy diferente. Maestro es aquella persona a la que te acercas porque la estimas. Esto pasa en todas las culturas, también aquí. Y es muy bonito, y a mí me gusta. Es un tipo de amistad moral. Y tiene un contenido, un concepto casi erótico en sentido amplio. Los estimas. Sabes que de él puedes recibir algo, que te puede aportar un saber, y te acercas a él para aprender. Y la relación es más libre porque en el momento en que te canses lo mandas a paseo. Y cualquier día tú puedes ser su maestro en otros campos. Son relaciones entre maestro y aprendiz, o maestro y discípulo, libre. Mientras que en relación profesor-alumno hay una dominación. Yo no he elegido a este cabrón que me da matemática. Pues te jode. Yo no lo estimo, claro, ¿cómo lo vas a estimar? Si te vas a suspender o a aprobar según haga lo que quiero, ¿no? Pues tienes que soportarlo. Aquí son relaciones siempre en este mundo de maestros y aprendices. Como ahora que tiene un amigo que sabe mucho de música y vas a que te hable de música, o sabe mucho de fontanería y tú te cargas un grifo y oye, ¿tú cómo se hace esto? Es tu maestro temporal. O esa gente que va por tu vida y te cambia la vida. Eso es un educador fortuito, accidental. Te lo cuesta con un tipo. Yo tuve un maestro, un educador fortuito. Estaba en secundaria al principio y yo era un empollón tonto. Yo leía Pi Margall y cosas así. Me acuerdo de un muchacho, un gallego, Fealvariño, mira, detenido tengo en mi cabeza, Fealvariño, me dijo, Pedro, no pierdas el tiempo leyendo esto. Era de la clase como el más inteligente, estudiaba muy poco, aprobaba, no se esforzaba y jugaba mucho al fútbol, era muy sano, yo no. Yo solo estudiaba para sacar más y más nota. Él era un hombre normal, yo era una deformación, una máquina para sacar lo que era nota y un ser sin vida social, ¿no? Dice, mira, déjate a ti maldad y vete esto. Y me puso en la mano la conquista del paz. Viniendo de la clase baja, del lumpen, de abajo, leer ese texto a los 14, 15 años, me hizo girar. Ya nunca más volví a leer a Pi Margall, sin otra obligación, ¿no? El cuadro fortuito que le cambia la vida. Eso también hay en el mundo comunitario. No hay mercenario. Antiproductivismo, que ya he dicho antes, y aversión al Estado. En estos mundos se detesta al Estado. El indígena tiene al Estado por enemigo. Sus prácticas democráticas, la democracia india, son autogestionarias. Toda la comunidad pasa por todos los cargos. No es votar al alcalde. No, es que toda la comunidad pasa por el cargo de cuando eres niño, hasta 15 años, topil de, por ejemplo, construcción de viviendas, topil de medicina, topil de relación con otros pueblos. Y empieza a los 15 años. Y tú dices, yo topil de medicina, pero si yo no sé nada, soy un niño, 15 años. Pregunta a los ancianos. Pregunta a la asamblea, a tus padres, pero eres topil, tienes funciones, tienes que hacerlo bien. Y el niño empieza a aprender. Al año siguiente, topil de construcción, yo no sé nada, pues mira, investiga sobre los barros, el agua, pregunta a la asamblea, a los ancianos, a tus padres, y el niño aprende. Y empieza a ser rotar toda la comunidad. A partir de los 30, son regidores y dan el mismo paso. Y cuando son mayores, todos van a ser autoridad municipal. Si lo hacen bien, en todo este círculo, son ancianos. Si lo hacen mal, son putos viejos. Porque no es una gerontocracia, como decimos nosotros a veces. Es un respeto a las personas de estima. Si cuando fuiste regidor de todos los oficios hiciste bien, si la asamblea nunca te recriminó, si la asamblea nunca te destituyó porque tienes poder hacerlo de un plumazo, ¡eh, tú fuera! ¡Au! Si no ha pasado eso, es anciano y es un hombre de respeto que tiene una función educativa superior porque lo has hecho bien y te ha ganado la estima de la comunidad. El objeto de la política aquí es ganarse la estima de la comunidad. El respeto, ser anciano y no ser un puto viejo. Bueno, creo que voy a empezar a reducir un poco. Y a cambiar un poco de tema porque me estoy. Solo porque me estoy cansando y creo que ya estoy también cansando a vosotros, ¿no? Estas serían un poco las víctimas. ¿Qué arma tiene el Estado contra las víctimas? Contra estas víctimas. Fundamentalmente la escuela. La escuela. Allí donde se coloca la escuela, se acabó la idiosincrasia gitana, rural marginal o indígena. Y lo hace de esta manera. Por un lado, mediante un ejercicio de la invasión. Tú metes a un profesor en el mundo indígena. Y se corrompe. Allí todos trabajan en la huerta, todos son campesinos, y de repente llega un tipo que no trabaja en la huerta. Llega un tipo que está allí, profesor, o pasa en Sudamérica, y cobra, pero es muy inútil. no sabe cocinar. Es un inútil, no sabe dormir como los demás, que el zapoteco duerme en el suelo. Dice, tengo sueño, pum, se tira. Eso me gustó mucho de dormir zapoteco, ahora lo castigo mucho. Luego por la mañana se cambian de ropa, se lavan y se arreglan para ir al campo, ¿eh? Se arreglan, es muy grueso, se arreglan, las mujeres se pintan para ir al campo, porque no van a trabajar, van a estar con la tierra, ¿no? Pero, vamos a dormir, vale. O llega un tipo que dice, no, yo quiero una cosita más blanda. Y yo no voy a cocinar, no hay un bar. Solamente la presencia del profesor en un entorno indígena o rural marginal empieza a alterar la comunidad. Alguien tiene que venderle cosas que no tiene, alguien tiene que cocinarle, alguien surge los negocios, surge la propiedad privada, surge la división de la comunidad, surge el interés, la rentabilidad, surge ya un factor de habituación. Y un mal ejemplo, una corrupción por ejemplo, este tío que viene con un coche y no va a trabajar, no hace nada. Segundo, por extracción, se coge el niño, se separa de la comunidad y se mete en la escuela. Entonces ya se acabó la educación comunitaria. Si un niño, en vez de estar en el huerto, en la festividad, en la danza, donde los ancianos están encerrados 6-7 horas, se acabó la educación comunitaria. Tercero, por la aparición de lo que llamamos malinches, capos dorados. Esta gente indígena o gitana, que ya ha pasado por la escuela, que ya se ha titulado, muchos son doctores, incluso antropólogos gitanos, sociólogos gitanos, que se meten en la política y empiezan a luchar por la integración de su pueblo. Ahora mismo, el mundo gitano de las asociaciones son así, son malinches, gente que está integrada, gente de nuestras universidades, gente con nuestra cultura, que étnicamente son gitanos, y que están luchando por la integración de su pueblo. Dentro de unos días, un mes, me han contratado en Andalucía, en Sevilla, en la Universidad Internacional, para que denuncie esto. Se ve que algún gitano libertario quiere que argumente que la integración es un genocidio. Esto de la integración, gitana o indígena, es una destrucción de la cultura, por lo menos un altericidio. Y es así. Hoy día el discurso de los gitanos mismos, ilustrados, de estos malinches, es igualdad de derechos, que no hay discriminación, acceso a la educación, es un discurso bienestarista que a nosotros nos podría servir a lo mejor, porque va con nuestra cultura, pero que acaba con la cultura gitana, que no se basa en estos valores, ¿no? Ahora sí que yo creo que lo voy a dejar ya enseguida. El arma intelectual del estado de bienestar es la ideología intercultural. Pensad que en las escuelas entran todas las culturas que podemos tener. O sea, que en las escuelas entran todas las culturas, dialogan, se encuentran con otras y todos salen enriquecidos. La escuela no es un ámbito neutral. La escuela es Occidente. Tenemos que admitir que la escuela es el compendio de las cifras de Occidente. Y no puede ser escociálmetro. Entonces en la escuela siempre se va a reproducir la ideología occidental. Y las otras culturas se convierten en algo anecdótico, folclórico, leyendas, danzas, gastronomía, costumbres, muy bonito, pero tú estás por dentro occidentalizado. El interculturalismo es siempre un asimilacionismo. Y ahora sí creo que ya lo voy a dejar, porque creo que llevo ya más de una hora. Creo que ya lo voy a dejar, porque creo que estáis bastante cansados. Y un poco a recapitular, tenemos estas víctimas, hay otras víctimas, por ejemplo, por los países pobres de la tierra. El estado de bienestar se basa en el malestar de muchos. En el interior es bienestar de unos pocos, o de unos muchos, pero no de todos, el estado de bienestar. Y en el exterior se basa en el bienestar de todos. Es decir, un país que garantice todos estos servicios requiere una producción, un aparato económico, unas fluctuaciones económicas basadas en la apropiación sin más remedio de los recursos del otro. Si no, todo esto no se puede dar. Es decir, el estado de bienestar occidental requiere el malestar del tercer mundo, por ejemplo. Y no es conseguir un estado de bienestar planetario. Porque entonces la biosfera diría, no puedo. Diría el ecosistema, yo me voy, ahí os dejo, hombre. No puedo garantizar a todo el mundo todo esto. Y esta aspiración a crecer sin parar. Ni siquiera el estado de bienestar es sustentable. Yo creo que, ya termino ahora, sí. La alternativa a esto no puede venir de fuera. Es decir, no puede venir de un viviano. Un tipo que te diga, voy a construir sujetos sociales. Bajo a los barrios, bajo a la aldea, reúno a la gente y yo, la luz, voy a construir sujetos sociales, sujetos colectivos. Ya que no hay sujetos, yo voy a formar grupos de contestación. Porque es verdad que nos hemos quedado sin sujetos. Pensábamos que era trabajador y vemos que el trabajador quiere acomodarse en este sistema. Pensábamos que era estudiante y vemos que el estudiante no existe. Es una edad, es un camino, un transcurso, y un rebelde y luego se acomoda. Pensábamos que los marginados y vemos que quiere integrarse. Pensábamos que el subconsciente era transformador, que si liberábamos el deseo y nos emborrachábamos y nos drogábamos y el psicoanálisis, cada fuerte lo escondido, algo cambiaría. Hemos visto que nuestro subconsciente es muy cutre. Llegas a psicoterapia, te abre el cajón de salte del subconsciente y dices, quiero tener un coche muy grande. No, sí, no. Me gustaría comprarme una casa en Budapest, en la guía de Danubio, en el subconsciente. Yo quiero hacer amor con todos los seres, muy bien, muy bien. Dice, voy a cerrar el cajón de subconsciente porque tampoco cambia. No hay sujeto. Pensábamos que la mujer, hay muchos hombres que dijeron que la mujer sí, que está más cerca de la tierra, de la vida, por la maternidad, su capacidad de ser madre, que la mujer puede cambiar el mundo, que es diferente. Yo siempre digo, Margaret Thatcher. Y luego, si hay alguna feminista radical, alguna queer, añado, hay quien dice que Margaret Thatcher es una mujer. Y así ya queda salvo de cualquier crítica, ¿no? Y las feministas nos dicen, no me cargues con una fantasía quizás masculina. Porque eso de la revolución, de la transformación, eso de la utopía, es una cosa que viene y aparece de Marx, Engels, Bakunin, Kropotkin, una sarta de trigo. Y a lo mejor carga sobre mis espaldas una labor que yo como mujer no he elegido. Lo que sean las mujeres, tiene que decirlo las mujeres. Y va a ser un proceso plural, contradictorio y complejo. No me caigo con esa fantasía. Tampoco la mujer nos va a salvar. ¿Quién nos va a salvar? Los indígenas. Chiapas. Marco. Y te dicen los indígenas, cuidado, nosotros no somos un universal. Eso me lo han dicho a mí. Nosotros no somos la esperanza de nadie. Nosotros queremos mejorar las cosas aquí y para nosotros. Si esto sirve bien, pero no somos universal. En segundo lugar, Occidente no nos interesa. ¿Dónde está el sujeto? No hay sujeto. Si no hay sujeto, y no puede venir nadie a la asamblea, nadie que venga de 15M, de esos movimientos, a decir, voy a organizar, lo meto en un sitio, pongo muchas pancartas por aquí, voy a intentar movilizarlo. Si no podemos crear en estos misioneros, en estas luces exteriores, hay un dicho taoísta muy bonito que dice, apaga ya esas claridades. Deja de marcar a la gente el camino que deben de seguir. Mi camino es tortuoso. Nosotros occidentales tenemos una metafórica de la luz. La ilustración, el iluminismo, la luz, la claridad, y ellos de la oscuridad. Mejor la oscuridad, ahí cada uno por su túnel, trabajando, haciendo nuevos túneles, que no, la luz que viene de fuera. Si no admitimos ya a los constructores, solo queda una cosa, y ahí acabo de hablar, que es la autoconstrucción. Grupar o individual. Ya que no hay sujeto, autoconstruirte tú o tu grupo como un sujeto para la lucha. Porque como decía Stirner y Armand, la rebeldía no está en el hombre. Ahí se equivoca Bakunin, que pensaba que sí. La rebeldía debe ser deseada. Tú tienes que desear ser un rebelde. Tú tienes que desear, si quieres, ser un disidente. Y eso supone una autoconstrucción. Primero, arrancarte del sistema que tú eres. Porque el sistema no es una abstracción a pesar de la culpa. El sistema es nocivo y yo estoy aquí tranquilo. El sistema tiene la culpa de todo y yo voy a torturar a uno de mis clases. El sistema es asqueroso y tengo una empresa. El sistema y vendo por gusto. Como si el sistema no estuviera en ti, en cada acto de compra, en cada acto de venta, en cada acto de obediencia, o en cada acto de demandar, o de trabajar, o de desear trabajar. Tú eres el sistema. Yo siempre digo que todos somos el sistema, todos somos Bárcenas, por ejemplo, todos. Y entonces la función consiste en arrancarte, como garrapata, esos girones del sistema, descodificarte. A nivel individual o grupal. Es que no veo otra alternativa lógica. Y desear ser rebelde. Enfrentarte a tu futuro, a tu clase, como un ejecutor a la roca. Concebir la vida como una obra. Entonces, un sujeto que sea capaz de autoconstruirse para la lucha, y esto es un compromiso ético. Los anarquistas tienen compromiso ético, no son sádicos. Sade dice, soy una moral. Hago lo que me da la gana. Y puede violar, y puede matar. Porque es realmente un ateo, y es realmente un amoral. Pero el anarquista dice, el libertario dice, hay cosas que no me consiento. Yo, por ejemplo, que no quiero ser explotado, no quiero explotar. Yo, que no quiero obedecer, no quiero mandar. Yo voy a intentar tener relaciones comerciales de trueque, de ayuda mutua, sin esperar el beneficio. Esto es un compromiso ético y es un cristianismo quizás de segunda generación, sin Dios, pero sí, pero lo es, porque es moral. No te gusta este mundo por razones morales, piensas que hay otro mejor, que está el mal y el bien, y hay que admitirlo, si no, no hay lucha, si no hay adaptación o sadismo. El discurso neoliberal sí que es amoral. El mercado, la competencia y cada uno tiene libertad para comprar, vender, trabajar, fijar precios. no hay cuestiones. Y Sara dice, hago lo que quiero. Y esta autoconstrucción ética yo la he encontrado siempre en los anarquistas de la primera hora, ¿sabes? Yo veo en Bakunin ese afán en su vida, un activista incansable en su obra. Lo he visto en Stirner, mi voluntad, dice, es destructora del Estado. Lo he visto en Krogowski, un texto pequeñico que se llama El Estado, precioso. Lo he visto en el anarquismo. Y en algunos vástagos postmodernos del anarquismo. Lo he visto en Foucault, lo he visto en Deleuze. Hay una trayectoria, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? Esta idea de la autoconstrucción. Que tiene exponente, esto no es una abstracción. ¿Dónde se da hoy día esa autoconstrucción ética? Por ejemplo, se da, creo, en aquellas experiencias de autoconstrucción rural que merece ese nombre. Cuando una gente dice, me voy de la ciudad y me voy a un campo para intentar vivir de lo que produzco, para escapar del empleo, que es muy importante, escapar del empleo, y escapar del mercado en lo posible, ahí hay una voluntad de autoconstrucción de un nuevo sujeto. Porque ese sujeto no es el que requiere el estado de bienestar. Eso es un poco una burbuja, una separación. Vivir de mi huerto, aspirar a la autarquía hasta donde sea posible, y sobre todo escapar del trabajo. Lo hay en la ciudad, en esos grupos que le llamo yo con cariño ratas de ciudad, o buscavidas, que sobreviven sin trabajar y sin querer trabajar. Se dedican a reciclar alimentos, a pequeños desórdenes en la propiedad, digamos, ¿no? Pequeños... En fin, expropiaciones, pero que tienen claro que ellos no quieren trabajar y que ellos quieren escapar de la producción, que ellos no van a estar vendiendo y comprando. Ahí también escriben ante sujetos. En experiencias educativas no escolares, en hechos históricos como la APO en Oaxaca, de repente hay una toma popular del poder, no saben dónde van a ir, no lo tienen claro, no son ni masistas, ni anarquistas, ni nada, solo saben que no van a votar, que no quieren abarcar, y al final eso pasa por las armas. Ahí era un intento feroz de construir un sujeto de verdad, no construir porque no tenían destino. Lo hay en la guerrilla postmoderna que conocí en Colombia. Dicen guerrilleros, después de 40 años nosotros ya ELN, una facción, no vamos a tomar el poder. Y tampoco queremos pactar con el Estado. Ya no va a hacer ninguna revolución, no creemos en eso. No queremos en tomar el poder, un Estado, no creemos. Pero tampoco nos vamos. La guerrilla va a ser un espacio inmunológico. Si hay aquí en Colombia gente que no puede respirar el capitalismo, que no puede vivir el capitalismo, tendrá aquí un grupo de gente, aquí en la selva, que va a pegar muy pocos tiros, que va a experimentar mucho y difundir mucho sus ideas, y será una experiencia de vivir aquí en la clandestinidad porque no puede respirar los daños. Lo creamos para servir de espacio inmunológico a los que se asfixian en un orden capitalista, aunque sea de carácter social, ¿no? Ahí también la guerrilla se reconstruye como sujeto, se reconstruye, se descodifica. Podría seguir poniendo ejemplos. Y en todos los individuos, eso, que tienen por objeto escapar, por objeto de vida escapar del empleo y escapar del mercado. En la línea de los químicos antiguos, de Diógenes, que no es tan difícil. En el País Vasco hay una discusión, ¿renta básica sí o no? Es como si tuvieras que elegir entre trabajo o renta básica. Que la tienen ya, ¿no? Hay una opción. Ni renta básica ni trabajo. Buscar la autonomía hasta donde sea posible. Es una carrera al margen que no puede ser instantánea. Pero hay gente hoy que corre hacia el margen. Y hay gente que corre hacia el centro. Hay gente que está más sistematizada que otra. El Podemos, el 15M, todo esto es un esfuerzo por llevar el margen a la periferia y de la periferia un poco al centro. Y sus líderes tienen unas ganas locas de estar en el centro, en el poder. Y hay muchos también libertarios, etcétera, que quieren el día de mañana convertirse en socialdemócratas y dan clases en la universidad y que no pueden entrar, corren hacia el centro. Y otros corren hacia el margen, que el margen es un horizonte, nunca se alcanza de todo. Pero lo que te convierte en sujeto en la autoconstrucción es que tú corres hacia el margen. No hay plazo, no hay ritmo. A lo mejor estás aceptando una supresión durante un tiempo, pero tú tienes la voluntad de dejarla. Eso es lo importante. Y estás viendo el momento, ¿no? Y estos colectivos que digo corren hacia el margen. Porque solamente en el margen se produce la autoconstrucción de ese sujeto. Claro, esto lo que estoy diciendo es que si la lucha sigue o continúa, también es verdad que ha devenido rareza. La lucha es muy rara. Pero son muy pocos los que hoy quieren conscientemente correr hacia el margen, aunque lo hay, ¿no? Yo creo que lo dejo ya, empezamos a hablar.